cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Tu lado.